Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidos y bienvenidas al programa de la radio de las niñas y de los niños de La Gusantina. A tapar la calle. En moto, solo mis abuelos jugando a los bolos, a tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en la radio Topo 101.8 de FM. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de que es de todos. Que mañana me caso con un payaso. Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí con las mayores de La Gusantina que se van a empezar a presentar. Aquí a mi izquierda. Me llamo Natalia, tengo 10 años y me gusta La Gusantina. Bienvenida, Natalia. Por aquí tenemos a más gente. Hola, me llamo Henry, tengo 14 años y me gusta estar en La Gusantina. Bienvenido, Henry. Hola, me llamo Pedro, tengo 12 años y me gusta estar en La Gusantina. Bienvenido, Pedro, qué alegría teneros por aquí. Yo soy María y en la cabina tenemos ahí a dos DJs técnicas especiales. Hola, buenas tardes, soy Johnny. Hola, hola, soy Estefa. No vamos a hablar mucho, que tenemos un ente más por aquí que no se puede presentar, ¿vale? Pero ahora viene, ¿eh? O ¿sí? sea, si queréis intervenir, yo creo vale. que... Venga, pues seguro que decimos algo. Sí. Si tenéis algo interesante, así como a lo loco... Eso bueno, viendo el plantel que tenemos aquí de habladores y habladoras, preferimos escucharos a vosotras. Bueno, pues estamos aquí, es otra tarde más en Radio Topo 101.8 de FM. Y tenemos como muchos temas, así que os queremos contar. Por ejemplo, queremos hablar de nuestro equipo de fútbol, que si sois oyentes de Radio Topo habréis oído hablar porque es como súper famoso, el Calderete. Pedro, cuéntanos el fin de semana pasado, Pedro es uno de los jugadores del Calderete, ¿no? Cuéntanos el fin de semana pasado qué cosas nos pasaron en el equipo. Cuéntanos. Pues nada, el fin de semana, el sábado... Echemos un partido contra... Tauste, ¿no? ¿Fue? Sí, contra Tauste. Y nada, quedemos 9-3, ganemos, metimos casi todos y nada, pues bien. Y fue un partidazo, ¿no? Porque fue bastante reñido. Sí, la verdad. Cuéntanos, o sea, ¿fue como desde el principio ibais ganando? ¿Cómo fue así un poco para que sientan las personas que nos están escuchando, sientan ahí como la emoción que vivimos en el campo del Tauste? Pues nada, empecemos metiendo nosotros, nos metieron, nos empataron y fuimos metiendo goles y ya subían los goles. Pero fue nervioso, ¿eh? Porque era gol, empate, gol, empate, gol, empate. Sí, sí, todo el rato así. Pero sí, estuvimos muy contentos porque la anterior vez que habíamos ido a Tauste... Perdimos. Habíamos perdido, que sí. El Calderete a veces pierde también. y nos gestionamos ahí el perder. ¿Y qué pasó con el otro equipo? ¿Te acuerdas el equipo infantil que le estuvimos, donde jugó y todo eso? Sí, pues infantil hizo un partido también, jugó aquí en la Maladena, en el pabellón, ¿no? En el pabellón Tenería. Y jugaron, nada, metían, empataban, quedaron 5-1. Por ejemplo, ¿no? Yo no me acordaba, sí. Pero sí, también fue emocionante, ¿verdad? Sí, la verdad. Bueno, tenéis, Henry, ¿tenéis alguna pregunta así como para Pedro como jugador del Calderete? No sé, alguna cosa, Natalia, que queráis saber. Natalia, estamos en Radio Topo, recuérdalo. Estás aquí con nosotras. No sé, ¿queréis hacerle así alguna pregunta como si fuerais periodistas deportivos? Sí, que quiero saber en qué liga están. Podemos. Sí, estamos en. Pedro juega en Alevín del grupo 4. Sí, Alevín Serie 2, grupo 4. Vale, gracias, Jenny, por la aportación técnica que no controlábamos demasiado. ¿Alguna otra pregunta, Henry? La verdad que ha sido bastante de deportista, o sea, de periodista deportivo. ¿A poco no me las he se me ha pillado? Un examencillo. Y Natalia, ¿tú tienes alguna pregunta del Calderete, o yo qué sé, o algún dato que aportar? No. ¿No? No. Vale, gracias. De nada. Sí, Henry. ¿Y contra quién jugarán en el próximo partido? No lo sabemos, ya nos darán la hora y todo eso nos lo darán supuestamente un martes, digo yo, la hora de entrenar. Digo yo, porque los entrenamientos son los martes, ¿no? Sí. ¿Este sábado jugáis? No, este sábado no jugamos. No, porque descansamos, ¿no? Por el puente San Valero. Vale, pues bueno, aprovechando que ha empezado a Pedro a hablar, vamos a poner una musiquilla así como para empezar a subir el ánimo después de hablar del Calderete. Y la canción la ha elegido Pedro y es la de Shakira, que no sé si la habréis escuchado, igual no, pero es que nosotras estamos aquí a la última y queremos un poco comentarla. Entonces, Pedro, ¿por qué has elegido esta canción? Cuéntanos. Que me gusta, es muy guay y Shakira es muy importante. Y Natalia, ¿tú has escuchado esta canción? Sí. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¿No? Sí. ¿Y de la letra qué opinas? Que todo el mundo ha estado hablando de ella durante estas semanas. Que ha sido muy fuerte para Piqué y Clara. Estarán flipados, ¿no? Sí. Vale, Henry, ¿tú tienes alguna...? ¿Tú la habías escuchado o no? Sí. ¿Te la sabes? No mucho. Bueno, igual la cantamos un poco, ¿no? Venga, DJ, pínchala que igual un ratico la cantamos, aunque sea el estribillo, que seguro que la gente tiene ganas de escucharnos cantar. Que la disfrutéis mucho, Shakira y Bizarrap, en Radio Topo. Hace rato que no debí tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Suena, tiene nombre de persona buena, claramente huracán, no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasa. Bueno, aquí estamos, esperemos que estéis disfrutando este temazo que os hemos cantado ahí con toda nuestro amor y pasión, efectivamente. Luego informamos que Natalia tiene preparada como una sección especial para hoy, que lo dejaremos así como para el final del programa, ¿no? Para crear así más tensión. Jiji. Pero también tenemos ganas de contaros que estamos ahí celebrando o en proceso de celebrar algo. Natalia, cuéntanos que estamos ahí como preparando. El carnaval. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos empezado a hacer? Contadnos un poco. ¿Alguien se acuerda de lo que hemos hecho? Igual no nos acordamos de que vamos a celebrar algo, que estuvimos el lunes ahí con Estefa y John y viendo qué podíamos celebrar. Natalia, ¿estás conmigo? Sí. ¿Qué cosas se pueden celebrar, por ejemplo? ¿Qué cosas has celebrado tú, yo qué sé, últimamente o en la vida? Mi cumpleaños. Tu cumpleaños, por ejemplo. Halloween. ¿Qué más cosas se pueden celebrar? Navidad. Henry, ¿en la vida? Navidad, ¿no? Navidad. Año Nuevo. Henry, ¿estás aquí también? Quizá puede ser que estemos un poco empanados hoy. Nochevieja, Año Nuevo. Nochebuena. Yo que sé qué fiestas tenemos en Gusantina, que nos gusta celebrarlo todo. Halloween. Navidad. San Valentín no lo celebramos, pero bueno, es una cosa que se puede celebrar, ¿o no? Los derechos de la infancia. Los derechos, hombre, por favor. Los derechos de la infancia. Porque esta calle también es mía. El 8M. El 8M también se puede celebrar. La ocupación. La ocupación también la celebramos. La contada. La nieve también la vamos a celebrar, ¿no? Sí. Hay muchos motivos para celebrar. Y vamos a celebrarlo bueno, en general. Entonces, cosas importantes. ¿Qué pasa también en la nieve? No. ¿Cuándo nos vamos a ir a la nieve? El 18 de febrero. El 18 de febrero. ¿Vais a venir los tres a la nieve? Sí. Sí. Vale. ¿Alguno de vosotros ha estado ya en la nieve? Yo. Sí. Yo. Cuéntale a Pedro qué pasa el día de la nieve. Pues primero vamos en autobús y al salir almorzamos, nos separamos con medianos y mayores, luego nos tiramos con unos mini trineos y jugamos con la nieve. ¿Cómo que mini trineos? Son gigantescos. Más o menos. Más o menos. Y luego nos vamos a patinar sobre hielo. Tienes algo que compartir. Henry, tú has venido más veces a la nieve, ¿no? Sí. No sé qué, cómo es ese día para ti o qué es lo que más te gusta. Lo que más me gusta es patinar sobre hielo. Patinar sobre hielo, que nos vamos hasta Jaca. Vale, pues para seguir celebrando la nieve, ahora yo creo... De la nieve, vamos a hacer público para los radio oyentes un pacto que tenemos Henry y Johnny. Henry, cuéntanos. Pues que cada año traemos una comida diferente yo y Johnny. Y la intercambiamos. Y este año vais a innovar, vais a traer otra. Sí. ¿Y preparas tú la comidica para Johnny y Johnny te la prepara a ti o cómo va? Sí. Muy bien, pues que llego a traer un poco más así para repartir al resto, ¿no? Vale. Un puñadico. ¿Ya tienes pensado el plato que vas a hacer? Sí. Cuéntanos. Arroz con pollo. Ay, qué rico. ¿Cómo el...? Plátano frito. Qué rico. Parece que Natalia se quiere sumar al pacto. Me está entrando un poquillo de hambre, quizás. Vale, pues entonces probaremos el arroz con pollo, por lo menos para los que estamos aquí en la radio. Y para los radio oyentes, si quieren venir también, pues hacer un poco de arroz con pollo para todas y todos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues para seguir celebrando la nieve, Natalia ha elegido un tema, ¿no, Paul? Sí. Cuéntanos, preséntanoslo. Mary on a Ghost, que va de una banda que se llama Ghost, y cantan una canción. ¿Y por qué has elegido esta canción? Porque me gusta. ¿Te gusta? Vale. Me gusta. Muy bien, pues que la disfrutéis mucho. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con mayores de La Gusantina. Hemos ahí hecho un repasico de cosas que están pasando en La Gusantina, el carnaval, la nieve, el calderete. Y ahora vamos un poco con noticias que pasan fuera de La Gusantina, pero que bueno, que nos llegan a los oídos y que nos preocupan o bueno, o nos apetece hablar de ellas. Pedro, cuéntanos así alguna de las noticias con las que estás ahí con el run run en la cabeza. Pues nada, yo quiero hablar de Dani Alves, que sí, no sabemos si estamos teniendo un poco de problemas técnicos, es el directo, pero vamos allá, tú habla que yo creo que te escucharán. Yo quería hablar de lo de Dani Alves, que parece ser que como lo están acusando de una violación sexual. Y que Dani Alves, para quien no lo sepa, es un futbolista, ¿no? Ah, vale. Y creo que sabéis esta noticia, que habéis escuchado, que habéis leído. Yo he escuchado que era un exjugador del Barça y que están diciendo que había violado a alguien. Uh-huh. Henry, ¿tú has escuchado algo de esta noticia? ¿Has leído algo? Nada, que he oído que estaba en una discoteca y dicen que ha violado a una chica, pero no sé. Vale, ¿y qué pensáis o qué, yo qué sé, qué dudas tenéis o qué de lo que habéis escuchado? Pues yo creo que si es verdad, dañará su carrera futbolística. ¿Y Natalia? No, supongo que lo mismo que Pedro. Vale, pues eso, ya sabéis que estaba, o sea, que sí que debía estar en una discoteca de Barcelona, ¿no? Y que el Ayuntamiento de Barcelona tiene como un protocolo en los sitios de las discotecas y en los bares para las agresiones sexuales, para que si hay personas que viven, o sea, que sufren un abuso sexual o una violación tal, puedan ir a la gente que trabaja en la discoteca y la gente que trabaja en la discoteca o en ese bar sabe lo que tiene que hacer, porque hay como que seguir unos pasos para poder, sobre todo, ayudar y proteger a la víctima. Y entonces, por suerte, esta discoteca está dentro de ese programa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces la gente que trabajaba en la discoteca pues pudo ayudar a la chica. Y entonces como que, bueno, pues hicieron todos los pasos y todos los protocolos, porque muchas veces la gente igual no sabe qué hacer. Entonces es importante que la gente ahí especialista pues ayude a la gente, o sea, enseñe a la gente que va a acompañar a esa persona, ¿no? Vale, ¿algo más que decir de esta noticia? A ti, o sea, Dani Alves, ¿lo seguías? ¿Eres del Barça, Pedro, no? Yo sí del Barça y sí que me gusta, la verdad, ese jugador, esos tipos de jugadores. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque, no sé, ¿cambiará la cosa? O sea, ¿qué piensas ahora de este jugador? No sé, yo no creo que es verdad, porque si no, un futbolista no creo que haga eso, hombre. Como que a veces puede sorprender, ¿no? Que una persona que... Sí, a veces, pues, la verdad que una persona que admiras, pues, y futbolista, pues... Luego, que luego, pues, resulte ser todo algo que no te esperabas. Claro, que sorprende, ¿no? Pero eso, de momento, como está en todo el tema de los juicios y demás, pues, veremos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Muy bien. Continuamos con la ronda de noticias así del mundo. Natalia, ¿tenías alguna otra noticia que comentar, que querías comentar? Se me ha olvidado. Vale. Queríamos comentar alguna noticia que hemos comentado así otras veces aquí, y era pues la desaparición de unos chavales. ¿No? ¿Te acuerdas, Natalia, que la querías comentar? Sí, pero yo solo he oído hablar un poco de ella, no me la han, tipo, explicado, dicho. Vale. Pues entonces después, si quieres, podemos ahí como leer cosas y contrastar información, que para las noticias ya sabéis que somos muy cansinas, que siempre decimos que hay que contrastar la información. Porque igual nos dice en un periódico, nos dice una cosa, buscamos en internet y nos dice otra. Sí. Entonces como que es importante contrastar la información. Vale, pues antes de la última canción vamos a hacer una sección especial que ha preparado Natalia y que igual Pedro y Henry se hacen así alguna aportación. Cuéntanos, Natalia, ¿qué sección has preparado para los radioyentes y las radioyentes? El ASMR. ¿Qué es eso? Cuéntanos para la gente que igual no está puesta. Es que te coges un micro y empiezas a hablar súper, súper bajo. Y empiezas a hacer sonidos en el micro con cosas que tienes. Por ejemplo, te coges en el micro y empiezas a arañarlo así. Y cosas así, pero... Vale, vamos a hacer una pequeña sección de esto, entonces os invitamos a que disfrutéis y eso, del ASMR que ha preparado Natalia para vosotras. Esperamos que hayáis disfrutado de esta sección de ASMR preparada por Natalia, con mucho cariño. Gracias, es una novedad, nunca lo habíamos hecho, siempre hay una primera vez, esperamos que os haya gustado. Vale, yo creo que estamos casi llegando al final, ¿no? Entonces vamos a poner... Henry os va a presentar la canción que ha preparado para todas y todos vosotros y luego ya pues pasaremos a despedirnos así como cuando suene la canción. Henry, preséntanos este temazo. Esta canción es de África, una canción muy bonita que dice que estamos en la calle. Pues como nos encanta estar en la calle y a Radio Topo también, a tope con este temazo, igual lo bailamos. Que lo disfrutéis. Bueno, con este temazo que nos ha puesto Henry, vamos a irnos despidiendo uno a uno. Empezamos por aquí. Adiós a todos, a todes. Y quería decir que se me ha olvidado. Saludos para Characed. Pues mandamos saluditos a Characed y continuamos las despedidas por aquí. Cuidaros mucho, viajar mucho y sacar buenas notas del instituto donde estudies. A ver, que estamos teniendo problemas con el micro. Vente para aquí a... Si no, Henry, vente aquí en este micro para despedirte. Sí. Bueno, vamos a ver las despedidas de Henry, que es el que ha elegido este temazo. Pues nada, cuidaros mucho, estar bien y rezar mucho. Continuamos las despedidas con Pedro. Pues nada, adiós a todas y a todas, y especialmente a la Estefa. Y si se quieren despedir la gente técnica de sonido. Vale, chao, chao, bacalao. Un beso para ti también, Pedrito. Ay, que se quieren. Adiós, queridas y queridos oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotras una tarde más aquí en Radio Topo 101.8 de FM. ¡A tapar la calle! Outside, brush it till shut down. So I buy. Come back though. Come back though. Come back though. Feeling since I wish I'm in my GC.